Mi nombre es Aldana, sí, soy la presidenta del Centro de Estudiantes del CEN número 8, de la SRN. Y bueno, nada, estamos haciendo esta sentada hoy por segunda vez para reclamar la calefacción, la regulación de la calefacción, ya que en algunos cursos hace mucho frío y en otros cursos mucho calor. Yo soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del CEN número 8, SRN. También por un tema de la luz, que hoy vinimos a la escuela y nos encontramos que no había luz en algunos cursos y estuvimos dando vueltas y vueltas y seguimos sin tener clases, además de que el establecimiento se está cayendo a pedazos, se podría decir, porque nos encontramos con una ventana que se cayó. Entonces queremos como que exigirles la presencia y que se hagan cargo de lo que está pasando en este establecimiento y que no podemos estudiar de esta manera. Respecto de la calefacción, ¿cuál es el inconveniente concreto? ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades? Mira, el día 20 de mayo hicimos una nota para elevar al supervisor y que él la eleve al ministerio, en la cual reclamábamos la regulación de la calefacción. Hoy es 17 y no tenemos todavía ninguna respuesta, por lo que acudimos a hacer otra sentada en la institución. Bueno, y ya hoy se sumaron otras problemáticas más, sí, el corte de luz, también la limpieza, sí, hay unos cursos que nos dijeron la semana que están con mugre, la misma mugre dentro de los cursos, y bueno, y se suma esto de la calefacción que todavía no está en invierno y hay algunos cursos que no se puede estar dentro de las aulas. Respecto de la cuestión de la higiene, ¿es por falta de personal auxiliar docente? Sí. Hay muy pocos porteros para lo grande que es la escuela, no llegan a limpiarla en tan poco tiempo. ¿La calefacción es en todo el establecimiento o en algunas aulas nomás? No, en todo el establecimiento, en todo el edificio, tanto en aulas como en dirección, en la sala de profesores, en biblioteca, en todo el establecimiento hay problemas con la calefacción. ¿Y qué le dicen los directivos del establecimiento? Los directivos nos dijeron que ellos ya reclamaron sobre esto y vienen los técnicos a arreglar, arreglan por arriba y vuelve al otro día a volver a pasar lo mismo y nosotros ya estamos cansados porque perdemos tiempo de las clases haciendo esto y queremos una respuesta ya. ¿Hoy vinieron desde Educación a ver cómo está el edificio? Sí, hoy vino un técnico a revisar la calefacción, la puso a funcionar, pero bueno, no llega la calefacción. Las arreglas se rompen, ahora hay unos técnicos haciendo arreglos de la luz, está reemplazando focos viejos con focos LED, y bueno, están en eso de que arreglan, después se rompe, vienen, arreglan y se rompen, y queremos una solución que sea permanente ya, para todo el año. ¿Cómo van a seguir de aquí en más? Es lo que van a hacer, están realizando una sentada en este momento, pero ¿cómo van a seguir? Nosotros tenemos pensado hacer esta sentada y, bueno, con Maidana, que es la consejera escolar, y en caso de que ella no actúe, ir a ver al Ministerio de Educación y que nos den una solución. Hoy hay una situación similar en otras dos establecimientos educativos. ¿Ustedes tienen contacto con ellos? ¿Han organizado? Sí, contacto tenemos, sí. Nosotros tenemos por ahí una forma diferente de actuar, por ahí queremos que se hagan más notas, digamos, ir bien por la derecha, no tanto hacer marchas y demás, y realmente hacer marchas cuando valga la pena y cuando tengamos los argumentos como para decir reclamamos y no hubo una respuesta. Si hoy se soluciona el tema de la calefacción, ¿vuelven las clases? O sea, ¿en el turno tarde o mañana? Sí. La idea no es hacer sentada porque no queremos perder clase, precisamente. Queremos una solución inmediata y la clave no es hacer sentada para tener una respuesta. Esperamos que esta sea la última sentada que hagamos en el año y que sea un arreglo definitivo. Bien, mañana, por lo tanto, ¿hay clases? ¿Qué le han dicho los directores de la escuela? No, sí, hay clases normal y ellos nos apoyan en esto porque también es un tema que los involucra y esperamos tener clase normalmente. No esperamos cortarla, esperamos que sean normal y con una calefacción y luz como se debe.